Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Buenas tardes, queridos radioescuchas, estamos aquí nuevamente en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, pues recibiendo a nuestra invitada del día de hoy, Gloria Martínez Arno, que nos hablará de un tema muy importante en este contexto de la especie humana, que es la abolición de la tauromaquia. Gloria es promotora cultural, socióloga, activista social y antitaurina, así como activista por la protección y defensa de los animales y la naturaleza. Recordemos también que nuestra invitada se encuentra en la Ciudad de México. Esta transmisión se realiza vía telefónica con el apoyo de nuestra compañera Yolanda Hernández, quien se encuentra en la cabina de la Voladora Radio en el municipio de Huachameca, y su servidora Angélica Carrasco, quien me encuentro en el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida en el municipio de Atlauta, también aquí en el Valle de los Volcanes. Pues bien, Gloria ha seleccionado también para este programa tres canciones quien va a compartir con nosotros. Estos audios musicales tienen una relación directa con su vida. Primero, para nuestro bloque, que ya lo escuchamos, eligió esta pieza musical interpretada por los folcloristas, pues recordemos que René Villanueva, fundador y miembro del grupo de los folcloristas, quien es también investigador y luchador social, fue suegro de Gloria, entonces tuvieron un contacto muy cercano. En el segundo bloque, ella nos va a compartir en su selección musical el tema Honrar la Vida, interpretada por una de las cantantes favoritas de ella, también una gran luchadora social, Margarita. Y ya para nuestro último bloque de conclusiones, René Villanueva Maldonado, quien es hijo de Gloria, nos interpreta Samita de los Pobres, del gran cantautor y poeta argentino Atahualpa Yupanqui. René Villanueva Maldonado es naturalista, es un artista visual y músico, y también es miembro de la Red de Artistas Intelectuales con la Evolución de la Tauromaquia, que es una red de la cual Gloria es cofundadora con la fotógrafa Elizabeth Hernández. Y de esto también nos van a comentar a lo largo de este programa, porque pues es una de las labores, tanto pues sociales, que están desarrollando actualmente, al margen de que, bueno, Gloria tiene un vasto bagaje también musical, las visiones, por ejemplo, como el jazz, que también es todo este trabajo social de lucha por protección de la naturaleza, administra esta página en un género, una página de jazz y blues para fanáticos, que nos encantan esos géneros, y que la pueden encontrar en Facebook. Y bueno, todo un complejo estudio de que hace Gloria de las diferentes áreas de conocimiento, en el que también podemos encontrar una página dedicada al arte y la programación neurolingüística para niñas y niños. Gloria, pues buenas tardes, traté de ser lo más sintética posible en toda su trayectoria de vida profesional, actividades como activista, como socióloga, y estamos aquí recibiéndote con mucho gusto. Buenas tardes, ¿cómo estamos por allá en la Ciudad de México? Hola, Angélica, pues buenas tardes, buenas tardes a los radioescuchas, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar en este espacio y aquí en la Ciudad de México, entre fresquecito y soleadito, y también estamos lloviendo, así que supongo que bien para las plantitas. Claro, pues antes que nada quiero recibirte con esta frase maravillosa de Mahatma Gandhi, que pues también nuestra colaboradora Rosy Castillo, que es muy activa a toda esta búsqueda de literatura en referencia del tema que vamos a tratar hoy. Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que tratan a sus animales. Mahatma Gandhi. Pues aquí, duro y a la cabeza, ¿verdad? Esta condición a veces de la especie humana, que se nos olvida que formamos parte de un todo, somos todos uno. Gloria, ¿cómo integras esta formación que tú tienes como socióloga con las demás áreas de convivencia social y humana, y también con esta lucha por la protección de los animales y la naturaleza antitaurina? Sí, muy bien. Pues mira, como bien lo señalas, Angélica, tengo formación de socióloga, pero siempre me he dedicado a la promoción cultural especializada en artes visuales. He tenido experiencias muy ricas al haber podido colaborar en el Centro Cultural de Hacienda, en el Museo José Luis Cuevas y en el Festival Internacional Cervantino, en donde programé durante 18 años del área de artes visuales. También he realizado numerosas curadurías independientes y exposiciones para distintos espacios de la Ciudad de México y de otros lugares de la República. Pues mira, la sociología me ha brindado un enfoque social de la vida que ha marcado definitivamente mi manera de ver el arte y la cultura y de desarrollar distintos proyectos. He participado, por ejemplo, en diversas formas de activismo político, ¿sí? Feminista y en solidaridad con movimientos como el LGBTQIA+, por ejemplo, ya sea uniéndome a sus manifestaciones, organizando exposiciones sobre el tema, en fin, yo contando con los recursos que yo tengo para poder apoyar estas causas que me resultan muy significativas y de gran trascendencia, ¿no? Tuve también la oportunidad de apoyar los proyectos de arte indígena contemporáneo desarrollados por la comprometida curadora Ingrid Zucaer, ¿no? Que tú afortunadamente has entrevistado para alegría de nosotros para escuchar. Y bueno, la manera de colaborar con ella fue que pude otorgar cada año un espacio de exhibición en el Cervantino durante varios años hasta 2018 a estos proyectos de arte indígena. indígena contemporáneo. Ahora ya, digamos, tocando el tema del amor por la naturaleza y los animales, me viene desde la infancia. Ahora sí que, como dicen, no lo gustó, lo es, ¿no? Pues crecí en un entorno intelectual, la verdad. Pues mi padre, Víctor Alfonso Maldonado Morellón, fue escritor, funcionario, diplomático, y bueno, fue diputado en dos ocasiones, y desde esa trinchera promovió en una legislatura la ley contra la tortura y en otra legislatura el primer proyecto de ley de protección a los animales. Bueno, esto aquí lo subrayo porque es un pionero en el tema, pero como vemos, también en una de las legislaturas impuso la ley contra la tortura, porque a veces, bueno, hay unas posiciones así como muy maniqueas y erróneas que pretenden que quienes nos ocupamos de los animales o de la naturaleza no nos estamos ocupando de los seres humanos, y eso es una postura o es una opinión absurda, porque finalmente, además de que estamos lisiados, y tenemos que entender que no vivimos aparte ni que somos el centro del universo, finalmente estamos luchando por un mundo mejor, para los seres humanos, pero pues también para el resto de los seres vivos, ¿no? Entonces, hablando de mi padre, que finalmente fue un humanista y también escribió libros de historia, ¿no? Pero pues la verdad que fue sí como un pionero en el tema de la protección a los derechos humanos, como incluso desde el primer proyecto de ley, ¿no? Fíjate, escribió un libro sobre pandas cuando llegara la primera pareja de pandas a México, porque realmente es un animal muy particular y en México no se sabía que era un panda, y pues la gente cantaba Osito Panda de Yubi, pero pues no se sabía más. Él hizo un libro como de divulgación, digamos, para las jóvenes sobre todo, o sea, más bien de corte juvenil, que tuvo amplia difusión porque se hizo la publicación fue así como popular, ¿no? Lo hizo la TED como para que llegara a muchas manos. También es un libro maravilloso sobre ballenas, además ilustrado por él. Y bueno, esto hablando un poco respecto a la pregunta que me haces de dónde vienen estos intereses y demás. Claro, además recordemos que tú vienes de una familia republicana perseguida por el franquismo, ya en Francia, y ahora estás en México, te desarrollas haciendo toda esta actividad, todo este activismo también, y por la defensa de los animales, de la naturaleza, y evidentemente también del ser humano, de la especie humana. Y bueno, nuestros queridos radioescuchas, los invitamos para que pues nos compartan sus comentarios, hacer este programa de todos, a los contactos en cabina, 597-978-52, y así mismo el WhatsApp de la Voladora Radio, 5540-6154-59, y también pues pueden después visitarnos en la página web que ya conocen, www.lavoladora.org, y de manera directa al WhatsApp de estas iguales del Sendero de la Luna, 5514-877371. Y hablando de pues leyes, para todo esto estamos en periodo de campaña. Vamos a escuchar algunos mensajes del INE, importante para tomar decisiones como ciudadanos, decisiones políticas, decisiones electorales, participar de ello. Y regresamos con nuestra querida invitada Gloria Maldonado Manso. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org.

Los peones lo mareaban con los capotes y de repente miró hacia mí con la inocencia de todos los animales reflejada en su rostro, pero también con una imploración. Era la querella contra la injusticia inexplicable, la súplica frente a la innecesaria crueldad. Antonio Gala. Sí, fuertes letras de Antonio Gala al respecto de la tauroma que a Gloria, Maldonado Anzó. Y bueno, ¿quién mejor que hizo todo este recorrido de vida, básicamente eso? Pues, ¿cuál ha sido esta enseñanza que tú nos puedas transmitir? La experiencia también dentro de las artes visuales que has tenido en el Festival Internacional Cervantino. También, bueno, pues, todo un bagaje de dentro de la cultura y el arte, al margen de esta lucha pues, por la defensa de los animales, de esta reclamo taurino. Lo que tú haces con la programación de cápsulas culturales para televisión, cómo conjugas esto con la curaduría de exposiciones, el trabajo de rescate autoral de archivos fotográficos, de autores poco atendidos, o que algunos no conocemos tanto, con esta lucha social por la protección de los animales y la naturaleza taurina, creo que es. Sí, claro, pues bueno, sí, muy fuertes las palabras de Gala y citas como esas de grandes autores, inclusive de autores como Víctor Hugo, y ahí podemos encontrar muchísimas, la verdad, y qué bueno que rescatan pues, para los radioescuchas, ¿no? Y bueno, pues yo te comento, después hago un poco el tema de mi trayectoria profesional, que desde que yo era niña me horrorizaban las corridas de toros, ¿no? Pasaba con que se prendiera la televisión para que yo pues, literalmente saliera corriendo, ¿no? Entonces, pues, mi abuelo me decía, no, mi chica, ¿no? Pero eso es una muestra de cómo este tipo de manifestaciones pueden lastimar a un niño, ¿no? Una manifestación tan cruel y sangrienta. Por eso la ONU señala que una de las recomendaciones de los niños es que no asistan a las, para los niños que no asistan a las corridas de toros, como uno de sus derechos a no ser expuestos a la violencia, ¿no? Entonces yo, de verdad, desde que era niña, dije, no, yo voy a luchar contra aquello que viví como una infancia, y yo estaba segura que iba a ser la única, ¿no? Yo como niña, pero la verdad es que somos afortunadamente miles de activistas antitaurinos en el mundo, ¿no? Y bueno, como comentabas un poquito antes, mi familia materna es española, la materna, la paterna es española, es mexicana, perdón. Mi familia materna proviene de Pamplona, que es un lugar donde hay bastante tradición taurina y sobre todo se llevan a cabo estas fiestas muy famosas que se llaman de San Fermín, con los entierros taurinos, pero no, pues mi familia es totalmente antitaurina, bueno, por lo menos una parte de mi familia directa, y es republicana, y como tú bien lo anotaste, fue perseguida por el franquismo y exiliada en Francia, ¿no? Pero ya me encantaría que ya entráramos así a detalle cómo a cuándo inician la red de artistas intelectuales, que es una comunidad intelectual académica científica, por la abolición de la tauromaquia, desde el punto de vista de un símbolo de la crueldad legalizada que se lleva a cabo solo en 8 países del mundo, y entre ellos México. Sí, claro. ¿Cómo nace esta red, Gloria? Bueno, digamos, también has mencionado que yo he trabajado en varias instituciones culturales muy importantes, la verdad, y que me he dedicado al rescate de archivos y tal. Entonces, yo hacía mucho activismo en mis redes sociales personales en contra de la tauromaquia, porque, pues, como he mencionado, es algo que siempre me ha horrorizado. Y así fue como me detectó una muy destacada activista y fotógrafa que se llama Elidez Hernández. Elidez es la primera fotógrafa en México por los derechos de los animales. Es decir, ella, además de haber fotografiado manifestaciones como, por ejemplo, la editorial Arte de México le publicó un libro muy importante, ¿no? Que se llama Revocar el silencio, con este material sobre maltrato animal. Entonces, bueno, el IDEF me ubicó en que hicimos todos los puntos de coincidencia que tenemos como activistas sociales y por los derechos de los animales, aunado a nuestro repudio a las corridas de toros, por toda la violencia que implica. Y entonces, ambas tenemos muchos pues, contactos en el medio cultural, porque tenemos pues, una larga trayectoria en este tema, también en IDEF, ¿no? Y entonces pues, decidimos unir fuerzas para mostrar nuestro rechazo a la tauromaquia y a cualquier otra forma de violencia desde el arte y la cultura, puesto que hay quienes dicen que es un arte, ¿no? Que son un arte las corridas de toros. Nosotros, bueno, fundamentalmente lo que repudiamos es el suplicio y la muerte de este animal, que además es en público, mientras un montón de gente festeja, ¿no? Alegremente ese martirio, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente nosotros repudiamos, pero finalmente te digo, es como un emblema de cualquier otra forma de violencia y de cualquier otra tradición violenta, ¿no? Entonces, la red de artistas intelectuales como tal nace el 5 de mayo de 2020, o sea, digamos que en plena pandemia, pero ya había antecedentes como en las ediciones del Certamen Internacional de Cartón Antitaurino convocado por el IDEF y por el Movimiento Conciencia, del cual formamos parte de yo. En estos certámenes participaron destacados caricaturistas de 55 países y fueron miembros del jurado personalidades como Francisco Toledo, Rius, Elena Poniatowska y el Fisgón, ¿no? Para ver que veamos más o menos quiénes se ponen de nuestro lado, ¿no? Y fue el mayo pasado cuando iniciamos una investigación sobre personajes ilustres antitaurinos en el mundo que ha resultado inagotable, o sea, de verdad no terminamos. Nuestra fuente de inspiración fue el libro Pan y Toros, breve historia del pensamiento antitaurino español de Juan Ignacio Codina, él es un doctor en historia. Este libro revela la importancia de este tipo de pensamiento a lo largo de 8 siglos en España, y con eso también se cae el argumento de que el antitaurinismo es una moda, puesto que te digo, ha sido una forma de pensamiento muy sólida y muy importante, por ejemplo, en España desde hace 8 siglos, pero que se ha buscado acallar y silenciar, ¿no? Hacer como si el pensamiento taurino fuera como el oficial, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos intensamente en nuestra propia investigación y no dejan de sonar más de nombres de ilustres antitaurinos. Hay desde premios Nobel como Santiago Ramón y Cajal, Jacinto Benavente, Dalai Lama, Coetzee, feministas como Simone Weil, Gisela Vitalini, o las estrellas que les pueden resultar muy familiares a nuestro público, como Paul McCartney, Ringo Starr, el guitarrista de Queen, Brian May, los actores Johnny Depp, Joaquin Phoenix, Brigitte Bardot, Alain Delon, Walt Disney, entre muchos otros, ¿no? Otros nombres como los escritores Víctor Hugo, Emil Solá, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Emilio Pardo Bazán, Juan Ramón Jiménez, el gran artista catalán Antonio Tapie. Es decir, incluso el Museo del Prado en Madrid ha hecho una relectura de la tauromaquia de Goya y concluye que era antitaurino por la violencia de las imágenes. Y esto, bueno, es un argumento menos para los taurinos, que siempre se han utilizado mucho, han recurrido mucho a Goya para mostrar que, ¿no?, que era uno de los importantes artistas taurinos, y no lo digo yo, lo dice el Museo del Prado. Resulta pues que no, que era un antitaurino, perdón. Por México podemos mencionar, entre una larguísima lista, a figuras como Benito Juárez y Venustiano Carranza, a Carlos Monsiváis, a José Emilio Pacheco, a Elena Poniatowska, pues ya la habíamos mencionado allá arriba, a Elsa Prost, a Homero Alichis, a Horacio Franco, a varios artistas contemporáneos que forman parte de nuestra red, que pues ahora sí que por no dejar a nadie fuera, prefiero no mencionar a nadie, porque no, es que todos son valiosísimos. Otra artista muy importante que radicó en México y que aportó mucho es Leonora Carrington, férrea antitaurina. Entonces, pues de ese calibre el asunto. Y pues ya no podemos abrumar a los radioescuchas con tantísimos nombres, porque aquí podríamos estar 7 días, ¿no? Claro. Pero en esta lista encontramos científicos, naturalistas, escritores, académicos, periodistas, artistas de todas las disciplinas, incluso deportistas, veterinarios, políticos y hasta monarcas de distintos países y épocas. Claro. Pero, como dice Juan Ignacio Codina, más allá de los nombres, lo fundamental son los argumentos que esgrimen en contra de la violencia, el atraso y la barbarie. Claro, todas estas ideas, textos, comunicados, obras artísticas y documentos de esta índole para contribuir a esta cultura de la no violencia, pues lo podemos encontrar en la red social de Red de Artistas e Intelectuales por la Abolición de la Tauromaquia en Facebook, o directamente en tu página Gloria Maldonado Arto. Pero pues más allá de todo esto, pues también conocemos la parte fuera de este concepto de corridas de toros, sus implicaciones mismas, con esta naturaleza del espectáculo cruel, bárbaro e inadmisible, ¿no? Y me gustaría, más allá también de esto, Gloria, comentar pues la otra parte, la parte más cercana a la vida del toro, con el testimonio de la señora Leonarda Valdés, que nos acompaña también en Ciudad de México contigo para esta transmisión. Leonarda Valdés es originaria de Zitácuaro, Michoacán, y ella pues tiene anécdotas bien interesantes en donde de su infancia cuidaba los toritos de su familia, ¿no? Estamos hablando de una niña de 10 a 14 años que tuvo esa oportunidad de interactuar con los toros, más allá de todo este concepto de pues cruel y de la tauromaquia y del torero mismo, ¿verdad? Que está implicado en este tipo de acciones. Leonardo Valdés, buenas tardes, ¿cómo buenas está? Buenas tardes, bien, gracias. ¿Y usted? Aquí, pues mira, bien interesante el trabajo de Gloria y también bien interesante la anécdota que nos, quiero que nos compartas. Bueno, pues allá en el pueblo había dos toritos que eran los que quedaban de una vaquita que había. Entonces los toritos eran hijos de la vaquita y eran así muy buenos, muy mansitos. Luego me lo llevaba a beber agua a un arroyito y les ponía yo un vasito a cada uno y me lo llevaba a beber agua. Yo agarraba la punta del mecadito del azul, sí, de los dos toritos, y iba uno adelante y otro atrás, así bien tranquilos, sí, muy, muy calmados, muy tranquilos, y iban al arroyito a beber agua. Claro, pero nunca tuviste esta interacción de la que ahora nos platica Gloria, y el toro y la sangre y los toreros y todo lo que implica alrededor de este concepto cruel de la tauromaquia, pues tú lo viviste lo más cercano a la vida del toro, sin ningún problema, sin ninguna agresión, como también por ahí nos hacen ver tanta publicidad de que los toros al verlos nos van a atacar, y pues tú en una actitud pues natural con ellos, ¿no? Nunca hubo nada de esto, y esto me parece maravilloso porque rompemos ese paradigma, así como de los toros, de otros, de que por ser seres vivos de otra especie distinta a la humana, tendríamos que recibir agresión o violencia, ¿no? Sí, no, eran de ahí de la casa, entonces eran muy calmados y eso. Los de otras personas sí, no eran malos, pero por el color imponían respeto, pero claro, y pues bueno, muchas gracias por tu testimonio, Leo. Nos ilustra mucho alrededor de también nosotros que nada, ¿no? Publicidad antinatural. Y pues, muchas gracias. Y Gloria, pues para seguir un poquito con este, brevemente con este, porque nos vamos a escuchar las piezas que nos quieres compartir de Mercedes Sosa, ¿no? Y la respuesta de estos artistas intelectuales, científicos, promotores culturales, todos los que nos sumamos para exaltar esta labor en beneficio del espíritu humano y que rechazamos esta demostración de estas actividades cuando se festeja este espectáculo tan dentro del programa. Quiero que me comentes pues cuál ha sido la, que al margen más bien de la respuesta generosa y participativa en esta red, nos comentes cómo se han ido sumando figuras de otros ámbitos, miembros de la red, cómo se acercan a ti, cuál ha sido este interés, al margen de pues, toda esta lista pendiente de personajes de México a los cuales invitar, ¿no? Me encantaría que nos comentaras brevemente esto para poder escuchar esta pieza de Mercedes Sosa que nos lleva a honrar la vida. Ah, sí. Bueno, yo a la plaza de a los toros nunca he ido, a la plaza de toros nunca he ido. A la plaza de toros no. Pero Gloria sí, entonces me gustaría que Gloria nos comentara, que nos comente cómo ha sido toda esta respuesta. Y Gloria, ¿estamos por ahí? Sí, aquí está. Sí, aquí está. ¿Que nos puede comunicar con ella? Sí. Pues nos comenten, ¿no? Todo este asunto de favorable, afortunadamente, de algunos personajes alrededor de esta red. Pues sí, la tauroma aquí. Sí, ahorita se la paso, hasta luego. Que esté muy bien, Lina, muchas gracias. Gracias, testimonio. Hasta luego. Y Gloria, por ahí estamos, estamos aquí con Gloria Maldonado Anzó, nos ha compartido pues, toda esta trayectoria de trabajo y que pues algunos no aplaudimos esta muerte pública, ¿verdad? Tras bambalinas, ni del toro ni del torito. También pues que bien entre él y otras personas se encuentran pues trabajando, como es la fotógrafa Elisa Hernández, y que trae muchas propuestas activas e inmediatas de lo que nosotros tenemos como concepto de la tauromaquia y esperamos que esta red antitaurina crezca, este movimiento también se fortalezca, sea visible y existe en otras partes del mundo. Y también, bueno, pues los invitamos a que le den una revisada de esta información que actualiza tanto Gloria Maldonado Anzó como Elidez Hernández a la página de la Red por la Abolición de la Tauromaquia, que se encuentran en Facebook, o también comunicarse con ella en su página personal en Facebook, Gloria Maldonado Anzó, para pues nosotros también estar pues más actualizados, más enterados de sus movimientos que atañen también a las revoluciones sociales, ¿no? No estamos separados de ellos, de esta filosofía de vida que respalda todo este pensamiento antitaurino, que pues podemos también tener en esta oportunidad de las elecciones, de campañas electorales, pues hacer visibles nuestras propuestas para que pues nuestros candidatos y políticos pues la verdad tomen en cuenta el maltrato animal, que es parte de la cultura de la violencia, y que pues los seres humanos o la especie humana pues no estamos dispuestos ya a seguir tolerando, ¿verdad? En unos minutitos nos vamos con un audio musical de Mercedes Sosa que se titula Honrar la Vida y espero que también lo disfruten como nosotros. Vamos a escuchar el audio y regresamos después del bloque para las conclusiones con Gloria Maldonado Anzó. No. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber.

y que además de todo, además hasta la legaliza. Entonces, para nosotros, para los miembros de la red, para Elidia Fernández y para mí, la tauromaquia es un emblema de otras formas de violencia que también denunciamos y repudiamos. Es un símbolo más de la relación de abuso y explotación que podemos mantener con la naturaleza y con otros seres vivos, incluyendo nuestros congéneres, lo cual nos coloca hoy al borde del abismo. Cuando hablamos del abismo, estamos hablando del calentamiento global y de esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Si no transformamos radicalmente nuestra conciencia, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos de consumo y nuestra relación con el planeta, las predicciones por parte de los especialistas son catastróficas. Pandemias peores que el COVID-19 y desastres naturales que amenazan a la humanidad en un futuro próximo. Como ya lo estamos viviendo, ¿verdad? No nos vayamos hasta el futuro. Ese es un mensaje importante que pues, deseamos dejar, ¿no? Claro que sí, que nos queda muy claro. Y pues, un gusto haberte escuchado, Gloria Maldonado. ¿No? Nos vamos con Zambita de los Pobres, un cover de tu hijo René Villanueva. Y pues, hasta la próxima. Agradecemos a nuestros radioescuchas pues tu sintonía con Pistas Igual en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Cuando llega el domingo, hasta la villa bajando voy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo esta zambita siento cantar. Y el rabido parece que me dijera ven y bailar. Y el rasguido parece que me dijera ven y bailar. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.